del sol. Luz de abril, luz añil, luz sentida, alegre como el sol. Así quiero ser yo, Señor. Buenos días, Señor. Luz de abril, ven a mí, luz sentida.